Hola, soy Samir y Manuel Belgrano nació el 3 de junio de 1770 en Buenos Aires y el 20 de junio falleció en 1820 en Buenos Aires.